cantante de Cachule, de Tabuse, de Cas. Ya te logo. Carlito, Robinho, Dieguito. Ya te logo. Mengano, Fulano, Caetano. Ya te logo. Todo tiene logo. Ya te logo. Sarabaraba. Coraza, coraza, coraje. Ya te logo. Sarasa, bobasa, bobaje. Ya te logo. Su tío, mi hermana, tu abuela. Ya te logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabaraba. Compre todo ahora porque ahora ya mañana y mañana ya va a ser pasado. Si no compra todo, seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aprovecha que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora va a caer el bancarrota espiritual, intelectual y emocional. El yoga en boga y la toga. Ya te lo. Orgánico, transgénico, higiénico. Ya te lo. El mantra, el tantra, el chantra. Ya te lo. El rockstar, el popstar, el allstar. Ya te lo. I was hanging around waiting for something to happen when nothing happened at all. Until I found a trademark, a brand. I fell in love with it. I fell in love with that lovely, big fat. Carlito, Robinho, Dieguito. Ya te lo. La roña, la doña, Macoña. Ya te lo. El dating, el rating, el skating. Ya te lo. El dealing, el feeling, el peeling. Ya te lo. El mantra, el tantra, el chantra. Ya te lo. Festival, carnaval, te lo. Ya se fue, ya vendrá, Sarabá. Recuerdo cosas de otro tiempo. Cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina. Buenas tardes a quienes nos sintonizan una vez más a través de los 940 AM de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Disculpas porque estoy con esta voz un poquito ronca, creo que los fríos han hecho efecto en mi garganta. Bienvenidos a quienes nos acompañan una vez más en un programa de Soy Urbano. Gracias a quienes también nos siguen a través de nuestro fanpage, @soyurbanoec, y a quienes pueden escucharnos en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Hola Anita, bienvenida. Hola, buenas tardes queridos oyentes. Efectivamente, el clima nos está jugando en contra, Laurita. Totalmente. ¿Qué tal la canción que acabamos de escuchar? Todo tiene logo. Todo tiene logo, canta el cantante Kevin Johansen, un músico estadounidense nacionalizado argentino. Todo tiene logo y todo tiene marca. Y añora esa época donde no tenía todo un logo y una marca. Efectivamente, esta canción se relaciona con el tema que trataremos hoy, publicidad e imaginarios sociales. Para esto tenemos hoy un invitado especialísimo. Él ya nos ha acompañado ya en un programa anterior y tenemos el gusto de darle la bienvenida nuevamente al sociólogo Jesús David Salas. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, también es maestro en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Él es miembro de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones. También es miembro del Grupo de Investigaciones de Investigación Sociología de lo Simbólico del Departamento de Sociología de la Universidad de Colombia. Y es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes, Laura. Sí, creí que te habías olvidado mi nombre. No, para nada. Y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, por hacerme parte de este espacio que cada vez llevo más en mi corazón. Debo confesar que antes de venir la primera vez apenas si conocía que existía el espacio. Ahora soy un oyente fiel todos los sábados a las 16 horas aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Ya tenemos ahí uno de nuestros fans asiduos. Bueno, entonces vamos a seguir con Jesús. Ahora sí, como diríamos, vamos a empezar por el principio. Por favor, coméntanos qué es esto de los imaginarios sociales. Nosotros escuchábamos, digamos, este tipo de terminología sociológica, pero quizás no alcanzamos a entender o a comprender el concepto. Por favor, para la gente que nos escucha, explícanos de qué se trata esto de los imaginarios sociales. Bueno, explicar los imaginarios sociales es un poco complejo, porque implica efectivamente salirnos como de la racionalidad común, que siempre nos convoca a espacios físicos y materiales de nuestro entorno real, ¿no? Los imaginarios hacen referencia efectivamente como a estas imágenes o estos constructos de significación que, si bien tienen un asidero en la realidad, es decir, si bien cobran una materialidad, en realidad se salen de ella, ¿no? No sé, hay muchas definiciones de imaginarios, ¿no? Pero los imaginarios son efectivamente este conjunto de imágenes que son construidas socialmente, que están arraigadas a un contexto y un periodo histórico en particular, y son dinámicos, tienden a cambiar, ¿no? Cambian de una época a otra, pero simplemente son como producto de la imaginación de la sociedad, de cómo se piensa, de cómo interactúa entre los distintos seres humanos y cómo comprenden la realidad. Es bien difícil ejemplificar, pero vamos a intentar hoy un poco haciendo este análisis de la publicidad, cómo juega con los imaginarios sociales instituidos, es decir, los que ya existen, cómo también empieza a conformar nuevos imaginarios sociales, lo que también llamamos instituyentes, es decir, que pueden llegar a existir, y cómo eso también determina nuestras formas de consumo, pero también nuestra forma de ver y de percibir la vida. Nosotros, bueno, hablo de nosotros, quizás tomándome la potestad de hablar por todos, pero claro, nosotros crecimos viendo publicidad, digamos, en la televisión, hemos percibido también publicidad a través de medios impresos, obviamente a través de la radio y ahora a través del internet. En esos, digamos, en esas piezas publicitarias que estamos acostumbrados a ver, que nos invitan al consumo de ciertos servicios o ciertos productos, ¿tenemos nosotros también ahí imaginarios sociales que pueden estar ligados al producto o al servicio que nos están ofertando? Claro que sí. Digamos, los imaginarios juegan todo el tiempo con otro término, o digamos que también hace parte de nuestra realidad, que son las representaciones, ¿no? Las representaciones es la forma como nosotros, valga la redundancia, representamos lo que vemos. Entonces, por ejemplo, el concepto de belleza, ¿sí? En la mujer, por ejemplo. Entonces, digamos, tenemos una idea de lo que es la belleza femenina construida socialmente, basada sobre ciertos estereotipos sociales, ¿cierto? Y cuando nosotros representamos esa belleza a través, por ejemplo, de una fotografía, a través, por ejemplo, de un dibujo, a través de, por ejemplo, una narración, siempre estamos aludiendo al juego de los imaginarios para entender o para hacer una representación, una imagen gráfica de lo que significa esa belleza en la mujer. Entonces, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la mujer, siempre está el caso típico, estereotipado por demás, ¿no? De la mujer curvilínea, 90-60-90, de piel blanca, de cabello rubio, ¿no? Como la representación simbólica de la belleza femenina occidental. Eso no significa que en otras culturas del mundo tengan otras representaciones de la misma belleza femenina. Por eso es que los imaginarios están siempre arraigados a un contexto y a un tiempo en específico. Quizá Yo hice la descripción de lo que para la sociedad occidental hoy por hoy es la belleza o el ideal de la belleza femenina, ¿no? Pero si tú le preguntas a nuestros abuelos que vivieron en la época de los 60, su juventud, ¿no? En la época de los 40, en la época de los 50, era completamente distinto el mismo imaginario que se tenía o la representación que se hacía de la belleza femenina. ¿Sí? Entonces, un poco lo que hace la publicidad y digamos, las campañas publicitarias exitosas es jugar con esos imaginarios para eventualmente potenciar el valor de los productos o de las mercancías que ellos están promocionando. Y de esa forma el consumo. Y claro, de esa forma el consumo. Claro que entender el consumo hoy en día es un poco más complejo. Es decir, digamos, ¿cuál es el fin último de la publicidad? Promocionar. Promocionar un producto a través de un juego lingüístico que lo que hace es que la gente consuma. Si vaya y lo compre. Pero hoy en día ya no solamente se promociona el producto como tal. Hoy en día estamos hablando de la promoción de una identidad de marca, ¿sí? Detrás del consumo hay una marca y detrás de esa marca hay una construcción identitaria con un juego de imaginarios y de representaciones que te hacen a ti consumir la marca más que el producto. Sí, un ejemplo de eso es, por ejemplo, los zapatos que tengo puesto hoy. Son unos zapatos de una marca muy alemana reconocida, ¿cierto? Que quizá cumple la misma función de cualquier otro zapato de marca ecuatoriana, no tan reconocida, ¿no? Pero quizá yo compré estos zapatos porque estos zapatos me dan a mí cierto prestigio, ¿no? Tener los zapatos de la marca alemana, sí, estos zapatos representan además, qué sé yo, una forma particular de concebir la vida, de vestir a través de la vestimenta, de proyectar la vida, ¿no? Pues sin embargo, el producto sigue siendo el mismo. El zapato ecuatoriano y el zapato alemán, bueno, que seguramente esté ensamblado en China o en Taiwán, no sé, por allá, ¿sí? Pero en realidad lo que yo estoy consumiendo es la marca, ¿sí? Tener estos zapatos me dan a mi prestigio, me le dice a mis amigos cuando los ven, me dicen, wow, mira, te compraste los zapatos de moda de la mejor marca del mundo. Entonces, es un poco a lo que juega la publicidad hoy en día. ¿Cómo nos pensamos colectivamente? Es lo que nos dice Jesús, ¿no? El hecho de cómo nos pensamos colectivamente deriva también en nuestros gustos, en las preferencias que hacemos, y claro, posteriormente nos consumos. Lo que quisiera yo conocer es, si nos pensamos de esa forma colectivamente, también de dónde vienen este pensamiento colectivo. Y la Laurita decía, perdón, me voy a tomar la potestad de hablar de un nosotros, pero a veces también hablamos así y pensamos así colectivamente en un nosotros y nos representamos así y nos graficamos así en marcas. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Esto viene de un pensamiento colectivo? ¿Viene de los medios? ¿De dónde se deriva este pensarnos colectivamente, hacer una distinción, una preferencia y posteriormente un consumo? Bueno, voy a responder tu pregunta un poco haciendo alusión a la canción con la que abría el programa. Es la canción Logo de Kevin Johansen, que la letra es muy repetitiva, ¿no? Dice, todo tiene logo y si no tiene logo, falta poco. Y él hace alusión a que vivimos en una sociedad marcada por el hiperconsumo. O sea, ya no solo somos consumistas, sino que somos consumistas en exceso. Pero además ese consumo en exceso no solamente nos lleva a consumir cosas innecesarias, ¿sí? Sino que además nos lleva a consumir cosas excesivamente innecesarias. Vuelvo al ejemplo de mis zapatos. Yo pude haber comprado unos zapatos de marca ecuatoriana que quizás costaban 30 o 40% menos que los zapatos que compré. Pero yo opté irme por esta marca alemana porque para mí representaba cierto estatus, cierto prestigio, si de pronto mi posición social me lo permitía hacer, pero también caía en un juego de una palabra que mencionaste ahorita que se llama distinción, ¿sí? Prefiero la marca alemana porque voy a distinguirme de los otros que no usan la marca alemana, ¿sí? Y que por tanto en la cadena social de pronto están ubicados por debajo de mí, ¿sí? O, por ejemplo, podemos estar en el mismo nivel, pero yo quiero mostrar que tengo un poquito más, ¿no? Entonces, esta construcción, que es una construcción social, ¿sí? Es una construcción que no la hago yo solo, no la haces tú sola, la hacemos todos en sociedad, nos lleva justo a estos niveles de consumo tan alto, ¿sí? Una idea bien representada en el mundo, y es que entre más puedo mostrar que tengo, mejor va a ser mi posición social, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi casa, nunca voy a estar satisfecho porque voy a necesitar tener una mejor casa para que mi grupo social reconozca que a mí me está yendo bien. Y eso es justamente a lo que nos lleva a la publicidad en algunos casos. Por ejemplo, cuando vemos, qué sé yo, el perfume de la marca, qué sé yo, X. ¿Sí? Esta marca Jefe, por ejemplo, ahí como para no darle la cuña gratuita a la marca en particular. ¿Sí? Cuando tú ves el comercial de esa marca de perfumes, bien sea la versión femenina o la versión masculina, siempre ves una persona exitosa que está en una ciudad cosmopolita del mundo. Entonces luego lo ponen en París o lo ponen en Nueva York. ¿Sí? Es un perfume que tiene un costo elevado. Y que tiene un costo elevado porque si tuviera un costo menor es un perfume para cualquiera. ¿Qué es lo que está proyectando la marca con ese producto? Que si yo lo consumo, voy a ser muy parecido al señor o a la señora que vive en París, que vive en Nueva York, que es exitoso, que siempre viste de terno, que siempre está bien peluqueado, ¿no? Uh-huh. Bien regio, como decimos en Colombia, bien pulcro, ¿sí? Y que eso a mí me va a dar estatus y me va a dar representación. Eso es un poco el juego que hay detrás de estas construcciones sociales, ¿sí? Las sociedades son aspiracionales, siempre aspiran a estar mejor. Incluso uno individualmente nunca aspira a estar peor que como está. Sí, el típico ejemplo es los papás que le dicen a uno, yo le dejo el estudio porque el estudio lo va a sacar adelante. Y yo quiero que usted evolucione, que usted ya tenga un mejor carro, que tenga una mejor casa. Es justamente el juego que empieza a hacer la publicidad con este tema de los imaginarios y las representaciones sociales. David, ¿ahora qué de cierto hay en esto de que la publicidad nos crea necesidades que en realidad no tenemos? ¿Se puede hablar de eso? ¿Es una, digamos, una afirmación que tiene asidero o es algo que solamente quiere como desprestigiar, digamos, de cierta manera el trabajo publicitario de algunas marcas? Bueno, sin meterme así como de fondo a la discusión con mis amigos publicistas, que también tengo varios, pero se presta un cierto tipo de publicidad a ese juego. Es decir, no quiero decir con esto que toda la publicidad sea mala y que el fin último de la publicidad sea, pervertir a la sociedad, volver a la sociedad hiperconsumista. La publicidad se presta a un juego más grande, mucho más amplio, mucho más complejo, que es el juego del capitalismo, ¿no? Y sobre todo de la producción en masa. ¿Sí? Cuando estamos hablando de que el capitalismo... digamos, los capitalistas, ¿sí? el dueño de los medios de producción, que diría un autor alemán, Carlos Marx, siempre quiere generar mayores riquezas, ¿no? Y la generación de esas riquezas se hace sobre la base de la explotación de la clase, digamos, que está desfavorecida, en esos términos, la clase obrera, ¿sí? Pero llega un punto en la historia en el que esa imagen de la fábrica del siglo XIX, ¿no?, sucia, llena de niños y de mujeres mal pagos, trabajando muchas horas el día, sí, empieza a cambiar un poco el imaginario y empieza a cambiar un poco la representación social de que eso es malo, sí, y empiezan a existir unos nuevos modelos de producción. Uno lo llaman Fordismo, el otro lo llaman Taylorismo, ¿no? Que es la producción en masa y la producción en cadena. ¿Esto qué ocasiona? Ocasiona que cada vez haya más producción a menores costos, porque también hay una tecnificación, y al haber más producción con mayores costos, se tiene que incentivar el consumo. Y ahí aparece la publicidad como una ficha clave. Eso no quiere decir que no existía la publicidad antes de... Si empezamos a rastrear el origen de la publicidad, vamos a una discusión que... nunca se ha acabado. Nos dicen, no, pero por allá en el antiguo Egipto todo ya había publicidad. Otro, no, que en la Roma imperial fue donde empezó, ¿no? Pero lo cierto es que a inicios del siglo XX, fundamentalmente en la década del 20, del siglo XX, que es cuando estamos hablando, digamos, del auge capitalista de los Estados Unidos, con esta idea del sueño americano, ¿sí? La publicidad empieza a jugar un papel bien importante porque hay harta producción, hay mucha producción. ¿Sí? Y hay que vender esa producción, ¿sí? ¿Y quiénes son los que compran la producción? Pues los ciudadanos, la gente del común, ¿no? Y la gente del común necesita un empujoncito para que compre, ¿sí? Entonces, como hay nueva producción, como cada año se produce más, hay la necesidad como de empezar a hacer nuevos modelos y empezar a crear en la gente la necesidad de que ese nuevo modelo incorpora algo nuevo, que el anterior no lo tenía y que yo necesito para vivir. Hay un ejemplo muy clásico que hace un sociólogo polaco, Zygmunt Bauman, y él hace una referencia a la máquina de afeitar. Y él dice, esto es producto neto de cómo el capitalismo va calando en el imaginario de la gente estas necesidades que podemos llamar ficticias. Yo hoy por hoy pude haberme afeitado, hace mucho no lo hago, pero bueno, hoy por hoy pude haberme afeitado fácilmente con una cuchilla, como lo hacía mi abuelo, muy seguramente. Pero, en cambio, lo hizo con una máquina de afeitar eléctrica, ya ni siquiera con la típica Gillette que compramos en la tienda, sino eléctrica, ¿sí? Entonces él dice, bueno, va creando como estas necesidades ficticias. ¿Por qué yo tuve que usar la máquina de afeitar eléctrica? Porque para mí el tiempo hoy en día es mucho más valioso, quizá, que para mi abuelo, que tenía media hora para prepararse, hacer todo el ritual, echarse el jabón, coger la cuchilla, afeitarla. Yo ya no tengo tiempo para eso. Entonces, porque vale oro ahora. Claro. Entonces, ir hasta la barbería. Exactamente. Este apresurar que nos da el capitalismo con esta tendencia tan dinámica, rápida, cambiante, de que todo cambia rápidamente, también se ve en el ámbito de la producción. Entonces, mañana que lanzan el nuevo celular, yo tengo que salir corriendo al centro comercial a comprarlo porque tiene una cámara super, hiper, mega buena. Pero quizá mi celular actual funciona perfectamente, me sirve perfectamente. Quizá la cámara no tiene 20 megapíxeles, pero tiene 19. Bueno, un megapíxel que tanto puede hacer la diferencia. Entonces estas necesidades ficticias son creadas por el capitalismo, pero son potenciadas por el ámbito de la publicidad, porque si finalmente es un mecanismo, un dispositivo que se presta para la venta de la producción. Si no se vende la producción, no hay producción de riqueza. Si no hay producción de riqueza, no existe la fábrica. Si no existe la fábrica, no hay trabajo. Y entonces empieza toda esta cadena, ¿sí?, que en realidad nos ata. Por eso algunas personas afirman que la libertad que ofrece el capitalismo es una libertad entre comillas. Porque entre más libre creemos que somos, en realidad más estamos atados a la dinámica que el mismo capitalismo nos impone. A mí me parecía súper importante, Jesús, lo que tú mencionabas del tema del tiempo, por ejemplo. El que nos venden, el que ya no tenemos tiempo y tenemos que comprar cosas que nos permitan optimizar el tiempo del que disponemos. Ahí, por ejemplo, actualmente está, al aire en la televisión, un anuncio publicitario de un yogurt. En el que, claro, o sea, el mensaje básico de esa publicidad es, si no tienes tiempo para almorzar, tómate este yogurt. Que tiene los mismos componentes del mismo aporte nutricional de un almuerzo. Pero claro, o sea, está dirigido eso a personas que trabajan en una oficina en donde el jefe efectivamente en la publicidad le dice, tenemos una reunión en 10 minutos. Y dice la chica, no hay problema, yo puedo almorzar en 10 minutos y saca el yogur. Entonces es como, claro, o sea, te están vendiendo el producto de que aparentemente estás sustituyendo en una cajita pequeña el almuerzo que te podría tomar, no sé, 40 minutos servirte, pero te lo puedes hacer en 5 minutos, menos de 5 minutos. Quiero ese yogur. Pero lo que en realidad, o sea, a mí me preocupa ahí es que la gente sigue desplazando, digamos, el tiempo que estaba destinada para sí misma. Porque, digo, el tiempo que tú destinas para alimentarte es un tiempo para ti. Y sin embargo, ese tiempo está siendo también absorbido o comido por la dinámica capitalista que tú acabas de mencionar. Y hay dos cosas ahí, ¿no? Bueno, primero, quizá puede que hasta esté comprobado científicamente que efectivamente el yogur reemplaza todas las nutriciones y todos los valores nutricionales que tenga el almuerzo. Y bueno, y nosotros no somos quien para juzgar si eso está así comprobado. Por eso decía que no, la publicidad no necesariamente es mala ni perversa, puede que así sea, ¿no? Que te dice la verdad. Claro, puede ser que te esté diciendo la verdad, ¿sí? Que te está informando también, puede ¿no? ser que te juega un poco con esto de la información y la persuasión, ¿no? Uh-huh. Pero también acude como a los deseos, a los impulsos, ¿sí? A esto más emocional que nosotros sentimos, ¿no? Por eso de pronto me imagino que ese comercial también estará acompañado de algún sonido, de algún juego de imágenes, sí, que potencien esta idea de que sí, efectivamente, si no tengo tiempo, quizá mañana para almorzar, recuerdo que hay este producto, voy y lo compro y ya me siento satisfecho, qué sé yo. Ese es el uno. Lo otro es, efectivamente, y fíjate que hoy en día se hablan de nuevas tendencias del capitalismo, ¿no? Se habla de un capitalismo cognitivo, que hace referencia ya no solamente a la explotación física y humana, ¿no? De la persona en la fábrica, que era la imagen que teníamos del siglo XIX, sino de la explotación de tus conocimientos, ¿no? Y dice, bueno, detrás de muchas de estas empresas hoy en día que son más flexibles, ¿no? De estas nuevas modalidades de trabajo, por ejemplo, el freelance y este tipo de cosas, sí, lo que hay es una explotación real de tu conocimiento y eso afecta literalmente, físicamente. ¿Qué puede haber detrás de este comercial? No, pues el jefe diciéndole, ¿sabes qué? No tenemos tiempo para almorzar porque tenemos una reunión importante y si no vamos a esa reunión importante no cerramos un negocio, pero de pronto no es lo que no está diciendo y por eso es importante leer la dimensión ideológica que tiene la publicidad es, oiga, pero si el jefe me está diciendo esto a la hora del almuerzo y yo tengo derecho a una hora, media hora, 40 minutos, dependiendo de la empresa, como una conquista ¿sí? laboral me está violando mi derecho laboral. Y estos derechos laborales no son inventados de la noche a la mañana, son productos de luchas de años y años y años, porque las personas comunes como ustedes, como yo, que somos trabajadores, ¿sí? También somos humanos y también necesitamos alimentarnos y también necesitamos ir al baño, ¿no? Entonces quizá lo que hay detrás del fondo no es tanto, bueno, el producto que tan necesario es, bueno, de pronto en un afán lo saca uno. Sí, de la prisa, ¿no? De pronto hasta el mismo yogur de verdad sí cumple, ¿sí? Con todas las propiedades nutricionales que reemplazan un almuerzo, ¿no? Pero detrás del mensaje lo que hay es evidentemente un tema de acoso laboral, de explotación laboral, sí. Sin duda, claro. Sí. Y bueno, y aparentemente en la publicidad, o sea, la chica acepta gustosa, ¿no? Dice, claro, yo puedo hacer esto en 5 minutos. O sea, es como que le concedes, o sea, el que te esté violentando el derecho del que tú hablas, no hay problema, yo gustosa acepto. Claro, y ahí es donde entra justamente el juego de los imaginarios, ¿no? Uh-huh. Te venden esta idea de el ejecutivo que no tiene vida personal, ¿sí? Te venden esta idea de que para ser exitoso en el trabajo te toca sacrificar algunos aspectos de tu vida, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, vemos el caso de qué sé yo, de la ejecutiva exitosa que tiene 3 o 4 separaciones. Estoy pensando en una película particularmente ahora misma, esta de la moda, del diablo y la moda, ¿sí? Donde para ser exitosa, si ve que tiene la vida personal hecha un desastre, ¿no? Sí, somos exitosos. Exactamente, y es el imaginario que te vende, o sea, para ser exitoso tienes que sacrificar de vez en cuando tu almuerzo. Renunciar. Sí, que es un derecho laboral y es un derecho adquirido, ¿sí? Tienes que renunciar a tu almuerzo, pero no te preocupes, te tenemos la solución, el yogur que reemplaza el almuerzo. Y mientras estás en la reunión te lo puedes ir tomando y eso prácticamente es como si almorzaras, ¿no? Entonces un poco ahí ya vamos captando la esencia de lo que son los imaginarios sociales y el juego de las representaciones que hay detrás. Bueno, ahí también hay otra discusión, otro dice que primero viene la representación, luego el imaginario, pero bueno, están conectados, ¿no? La representación y luego el imaginario. Yo quisiera destacar, Jesús habla de la dimensión ideológica de la publicidad. Qué importante, ¿no? Porque vemos comerciales todo el tiempo. Yo no viste este comercial que Laurita menciona, pero yo quiero saber ya el nombre del yogur. Más, no, cuando estemos eres una potencial cliente. Claro, la autoexplotación precisamente ha calado mucho en mí. Y yo creo que es importante ver o percibir de alguna manera esta dimensión ideológica de un comercial. No sé si de una marca en sí mismo. Jesús incluso tiene un estudio, ha analizado marcas, ha analizado isotipos específicos, pero claro, a veces las personas comunes no es que nos ponemos a analizar específicamente el gráfico, la marca, pero ya en una pieza publicitaria como un comercial de televisión, sin duda podríamos aludir a esta dimensión ideológica. ¿Qué me está diciendo este comercial? Que la autoexplotación es buena, que soy eficiente, que si almuerzo en 3 minutos soy aún más eficiente, más exitoso, y de paso no me dice que tengo gastritis, ¿no? Evado todo el tema de lucha histórica de derechos laborales y toda la cuestión. Entonces, ¿qué dimensión ideológica tienen los anuncios publicitarios? Eso me parece importante y quisiera conocer la diferencia entre representación e imaginario. Tú hablabas de esta relación, primero la representación, después el imaginario, parece el huevo y la gallina. Un poquito te explican de esa diferencia. Bueno, son de esas discusiones interminables. Sí, y que les gusta también a la academia, ¿no? Bueno, ¿quién fue el primero, el huevo o la gallina? Pero está bien, o sea, son formas también de pensarse el mundo social, la realidad, que es lo que hace finalmente las ciencias sociales, ¿no? Entonces, les decía, cuando hacemos referencia al imaginario, hacemos referencia a estas imágenes mentales, ¿sí?, que son socialmente construidas, que pertenecen a un tiempo histórico en particular, ¿sí?, que se hacen sobre la realidad, ¿ya? Y entonces hablamos del imaginario instituido y el imaginario instituyente. Lo instituido como lo que existe, ¿sí?, lo que hay, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en los estudios que yo he hecho, que yo me he centrado más que todo en estudiar la marca de los países, ¿sí?, la idea, por ejemplo, de a qué nos lleva cuando pensamos en China, ¿no? Entonces, ese conjunto de imágenes que se construyen en nuestra mente sobre China es lo que viene a constituir el imaginario, ¿sí? Ahora, las representaciones es cómo esa realidad se muestra ante el mundo, ¿sí? Una cosa es cómo yo lo imagino, a qué imágenes me evoca en mi memoria. Claro. Y esa construcción de las imágenes pueden estar mediadas por los medios de comunicación, pueden estar mediadas también por los relatos de personas que han ido y que me han contado, puede estar mediada también por la influencia de estas nuevas tecnologías, lo que he visto en internet, lo que he leído, etcétera, etcétera. Y la representación es cómo se muestra esa realidad ante mis ojos, ¿sí? Entonces, cuando decimos, yo tenía un imaginario, y es un ejemplo que yo siempre pongo cuando me toca explicar este tema de las marcas países, ¿sí? Cuando yo tengo un imaginario de la Amazonía, ¿sí?, y me representan a la Amazonía como un lugar lleno de verde, lleno de animales exóticos, lleno de grupos indígenas exóticos que no hablan español, que están casi siempre semidesnudo, porque es su vestimenta habitual. Y llego a la Amazonía, por ejemplo a la ciudad del Coca, y me doy cuenta que efectivamente hay verde, pero que hay una ciudad dentro de esa jungla. Si no son las típicas chocitas que me muestran todo el tiempo. Claro. Y resulta que sí, efectivamente hay gente con los fenotipos de las poblaciones indígenas, pero resulta que no están en taparrabos. Entonces, ahí es donde encuentro y está el encuentro con la realidad. Entonces, digamos que esto es un tema que había propuesto Lacan a principios del siglo XX, el psicoanalista. Hay como este juego entre lo que es la realidad, lo que es el mundo de lo simbólico, los símbolos, los íconos, cómo se representa esa realidad, y lo imaginario, cómo se construye en la mente de las personas y de los grupos sociales esa realidad. Lo instituido, efectivamente, hace referencia a cómo se ve. Y lo instituyente es cómo se puede llegar a ver. Entonces, cuando uno juega con los imaginarios, puede jugar efectivamente a crear nuevas imágenes, ¿sí? Constituir nuevos imaginarios. Y esa construcción de imaginarios corresponde efectivamente a las clases que tengan el poder de poder construir los nuevos imaginarios. Entonces, los medios de comunicación todo el tiempo están jugando con los imaginarios instituidos, ¿sí? Cuando nos muestran ese estereotipo de belleza femenina occidental que narraba anteriormente, y con lo instituyente, lo que puede llegar a ser lo ideal. Luego, el mundo del imaginario se mantiene y se maneja siempre en el plano de lo ideal, de lo que quiero ser, ¿sí? Entonces, yo sé que sí, usando mis zapatos alemanes, voy a subir de estatus, porque eso es lo que me muestra el comercial, ¿sí? Mis zapatos los usa Cristiano Ronaldo, imagínate. ¿Sí? Estoy usando la misma ropa de Cristiano Ronaldo, ¿sí? Y ahí estoy en el plano de lo instituido. Compra estos zapatos, que son los que usa Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque sale el comercial de Cristiano Ronaldo. Y lo instituyente es, bueno, compro este zapato. ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo me proyecto? ¿Ya? Entonces, muchas veces el juego de la publicidad juega eso, ¿sí? Como esta es la realidad que te tengo para mostrar, usa mi producto, usa mi marca y te voy a convertir en esto, que es lo aspiracional. Yo creo que ahí juega mucho, digamos, el tema de, como tú decías, de lo de la aspiración, y en los deportes creo que tiene esa, digamos, de ese efecto, ¿no? Si vemos a un deportista exitoso, reconocido, muy bien pagado y que juega muy bien, aspiramos que al adquirir eso, la indumentaria que este personaje viste, pues aspiramos que por lo menos vayamos a tener, si no el talento futbolístico de este personaje, al menos la presencia que nos haga, como tú decías, separarnos del grupo al que pertenecemos, efectivamente. O sea, que nos distingamos de entre los 11 que jugamos el partido de fútbol de mi equipo, pues voy a distinguirme porque tengo los zapatos que se están anunciando en ese momento y que posiblemente son los más costosos en ese momento, ¿no? Claro. Y justo, hay un autor, un investigador, de hecho, que vino al Ecuador a propósito de un congreso que tuvimos la semana pasada sobre repensarnos el tema de la publicidad para transformar la sociedad. Se llama Antonio Caro, que él tiene una lectura bien interesante de esto. Él hace referencia a un término que se llama macroestructura imaginaria, ¿sí? Y de cómo la publicidad hoy en día, ¿sí?, acude a esa macroestructura imaginaria para construir realidades, ¿no? Básicamente lo que dice es lo siguiente, Antonio Caro, ¿no? Dice, bueno, efectivamente hoy en día la publicidad no solamente se centra en el producto, es decir, el ámbito de la producción, ¿sí?, de la mercancía ya no solamente es el objetivo de la publicidad, ¿sí?, que sería el objetivo instrumental. La publicidad es un instrumento para vender, ¿sí? Uh-huh. Sino que acude a la producción semiótica, le llama él, ¿sí? Y hace referencia que para él el marketing, que es una palabra por todos muy sonada, que todos la hemos escuchado, porque es muy difícil, la podemos definir a veces, dice, hace referencia a esta producción semiótica. ¿Qué es la producción semiótica? Es la producción de significación, ¿sí? Lo que hay detrás de lo que estoy anunciando. Y esta macroestructura imaginaria hace referencia específicamente a esta fusión que existe hoy en día entre publicidad y entretenimiento, ¿sí? Entonces dice, bueno, quizá una de las del ejemplo más claro en esta fusión es el famoso brand placement o product placement, que es esta idea de ir incorporando marcas o productos específicos dentro del espectáculo o de la representación del espectáculo. Por ejemplo, en el caso de los eventos deportivos, cuando vemos las vallas de publicidad todo el tiempo atrás, sí, por ejemplo, cuando vemos una película que de repente el actor principal sale en cierta marca de autos, ¿sí? Entonces es una forma también de cómo las marcas se posicionan ante públicos que tienen alta demanda y alta audiencia, ¿no? Entonces lo que él dice es, bueno, empieza a ver este juego entre el entretenimiento y la publicidad. Entonces ya no se trata solamente de venderte el producto, se trata de venderte la experiencia de uso de ese producto, ¿sí? Y lo que eso repercute, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, vemos comerciales de tipo testimonial, donde la gente te dice, yo compré este producto porque me cambió la vida, entonces eso a ti te motiva y te lleva, ¿sí? Entonces hace referencia a macroestructura imaginaria, porque lo que está haciendo la publicidad hoy en día es cogiendo estructuras que eran simples, que inicialmente estaban separadas, ¿no? Sí, cuando uno decía, bueno, ¿y qué tiene que ver, Movistar, por decir el nombre de una marca famosa en Latinoamérica, con los deportes? Nada, pues ellos se dedican a vender celulares y a vender planes de celulares en otros países distinto al Ecuador. Además te venden televisión y planes de televisión, pero ¿por qué es necesario que esta marca en particular patrocine la construcción de un escenario deportivo? O que auspicie a un deportista. ¿No? Entonces empiezan a ver como todas estas incrustaciones entre una estructura y otra, que lo que construyen finalmente son estructuras imaginarias grandes, que efectivamente determinan los modos de ser de algunas personas. Por eso el imaginario acude al ser. Y acude al ser que es determinado, es decir, lo que ya existe, y un ser que es indeterminado, que tiene toda la posibilidad de ser otra cosa, ¿sí?, de transformarse, ¿sí? Y es un poco a lo que juega el capitalismo. Hoy en día quizá todos nos movilizamos en auto, a petróleo, ¿no?, que utiliza la gasolina. Mañana, cuando el mundo cambie y resulte que ya la gasolina sea obsoleta y todas las empresas de las fábricas de auto y las marcas de auto utilicen autos eléctricos, va a cambiar el imaginario del mundo. Y seguramente algún comercial va a salir diciendo, ¿y tú todavía utilizas gasolina? ¿Todavía me parece el colmo? Claro. Entonces es un poco a lo que juega, y es no quiero llamarlo juego perverso, pero sí es el juego de las ideologías, ¿sí? Esta forma de alguna u otra manera determinar las acciones de los otros, ¿sí? De imponer tu forma de pensar, de ver el mundo a las otras personas. En este caso, lo que hacemos es necesitamos que este sea la forma de representar la belleza, el estereotipo de belleza, ¿sí? Uh-huh. Entonces va a ser común que si tú te sales de esa escena, vas a estar raro y la gente no te va a consumir. ¿Por qué? Ah, porque yo prefiero consumir un producto que consume la persona blanca, de cabello rubio, de ojos verdes, porque yo aspiro a ser como ella. Yo que soy morenito, cabello oscuro, ojos cafés, ¿sí? Aspiro a ser como ella. ¿Sí? Es un poco el juego y claro, lo que hay de fondo detrás es construcción real, real de las relaciones sociales como tal, ¿no? Jesús, yo quería hacer una acotación respecto a lo que tú mencionabas de que a veces parecería que no tiene relación, digamos, cierto producto con alguna actividad que terminan auspiciando. Uh-huh. Y es el caso específico de Movistar que auspició al ciclista que es el imbabureño que tuvo algo así como una participación súper destacada en la Vuelta a Francia, si no estoy mal. Entonces, me parece a mí que ellos fueron como muy listos, digamos, a identificar a este personaje que al parecer no había tenido como, digamos, el apoyo estatal para poder hacer su actividad deportiva. Y creo que ellos fueron como muy, no sé si oportunos o listos en identificarlo y quizás le arrebataron al Estado la posibilidad de posicionarse en esa, digamos, con este personaje, en ese evento tan destacado y que captó la atención, digamos, a nivel mundial, pero esa, digamos, ese posicionamiento se lo llevó una empresa privada, cuando posiblemente pudo haber sido el posicionamiento pudo haber estado por parte del Estado. Es un ejemplo típico lo que decía de brand placement o de posicionamiento de marca, ¿sí? Es una marca que patrocina un equipo deportivo que participa en una serie de eventos que son de alto impacto mediático a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo pongo mi logo, eso me cuesta, ¿sí? ¿Qué me va a costar? Seguramente el equipo tiene unos gastos, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a yo con el dinero que le pongo al equipo para que se traslade, para que se prepare, para que, no sé, pagar los salarios, porque los deportistas profesionales también ganan un salario. Claro, ese es su trabajo. Y a cambio, esos deportistas que van a estar bien preparados, porque yo les estoy invirtiendo dinero, ¿sí? No van a ser uno más del pelotón, sino que van a ser unos que van a estar siempre liderando, van a llevar mi marca. Y cuando la gente esté viendo el evento deportivo, que puede ser que se corra en Francia, en España, en este caso, en Italia, como fue lo que sucedió, sí, que lo ven millones de personas a nivel mundial, que sale la fotografía en medios a nivel mundial, que en los noticieros de todo el mundo le dan así a un segmento, aparece mi marca, ¿sí? Entonces también me da una idea de que es una marca poderosa, que es una marca que es confiable, porque patrocina un deporte, sí, que no es una marca que salió por ahí escondida, ¿no? Es una marca que es firme, ¿no? Y es, digamos, la opción instrumental. O sea, hasta ahí el plano instrumental de lo que significa la publicidad, ¿sí? Yo utilicé un equipo deportivo para posicionar, para que la gente viera mi marca, es decir, me publicité en ese equipo deportivo. Ahora, lo que hay de fondo son otras cosas que tú bien mencionas, ¿no? Y uno decía, bueno, ¿por qué es necesario que una empresa privada patrocine a un equipo deportivo? ¿Sí? Y luego, ¿dónde queda el Estado, no? Es que era, digamos, la percepción que había en redes sociales, al menos. O sea, que decía, ¿por qué a esta persona el Estado no le da? ¿Por qué no es parte del grupo de alto rendimiento? O sea, había un cuestionamiento por parte de la gente a que no tuviera atención del Estado. Claro que sí. Y mercado. Y tenga razón, ¿no? Y tal vez la gente tenga razón. Pero en este caso en particular estamos hablando de un deportista que pertenece a un equipo que es una iniciativa, digamos, privada, ¿sí? No es una iniciativa estatal, bueno, así como hay equipos estatales, por ejemplo, en ese mismo torneo, perdón, en esa misma competición, había un equipo de Azerbaiyán, que era patrocinado por el gobierno de Azerbaiyán, ¿sí? Y que, en cambio, en su camiseta decía Azerbaiyán, ¿ya? Esa forma de ver, ¿no? Lo cierto es que cada vez más acudimos como a este desplazamiento de lo público por parte de lo privado y de lo público también desligándose de algunas responsabilidades, ¿no? ¿Y yo por qué voy a tener que construir un estadio deportivo si hay una empresa privada que está interesada en hacerlo? ¿Qué busca la empresa privada? Promocionarse. Eso tiene un costo alto, ¿no? Poner el nombre de mi empresa en un estadio de fútbol, ¿cuánto me cuesta? Un montón de dinero, ¿no? ¿Qué voy a ganar yo como empresa? Ah, que cuando haya un evento deportivo, un partido, por ejemplo, la gente diga, ah, el partido de fútbol se jugó en nombre de la empresa, arena, campo, como lo queramos llamar, ¿no? Y eso va a tener repercusiones en todo el mundo. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y el Estado no se supone que debería, en realidad, una parte de su presupuesto patrocinar el deporte? ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que el deporte es salud, porque se tiene la idea de que el deporte te aleja de los vicios mundanos de la sociedad, porque el deporte te aleja de caer en casos de delincuencia, en el caso de juventud. Pero es lo que se supone que debe hacer el Estado, es velar porque esos derechos sean garantizados. Y si el deporte se supone que es un elemento para garantizar esos derechos, es una responsabilidad del Estado. Entonces empiezan como a aparecer estos modelos público-privado, ¿sí? En el cual el estamento de lo privado patrocina alguno de los alguna de las responsabilidades de lo público, ¿no? Y lo público poco a poco se va desligando, va diciendo, ah, ya no, eso no es tan importante para nosotros. Ah, ¿por qué? Porque siempre va a haber un privado interesado que saca un rédito económico, efectivamente. Sí, cumple un fin instrumental nuevamente la publicidad, pero detrás de fondo también hay un fin ideológico, ¿no? El hecho de que yo como marca, y no estoy hablando de una marca en particular, si yo como empresa privada tenga muchos intereses ahí en juego, me ayuda un poco a hacerle contrapeso al Estado. Si mañana cuando el Estado diga, ¿saben qué? Vamos a subir impuestos, y yo, espéreme, recuerde cuándo, ¿sí? Recuerde que esto depende de mí, usted me sube impuestos, yo subo el valor final. ¿Qué es lo que sucede en algunos modelos, por ejemplo, en los peajes, ¿no? Si subimos la gasolina, ah, bueno, ya, pues yo soy una empresa privada que tiene un consorcio, que tiene un peaje, ahí es donde la concesión. Yo ahí es donde recupero, pues yo también le subo mi valor. ¿Por qué? Porque es un juego mercantil netamente, ¿no? Totalmente. Este ejercicio, Jesús, de imponer macroestructuras de significación, como que, como nos mencionas, es la publicidad, sin duda lo hace el mercado y sin duda también puede venir desde otros espacios, desde los medios. Estas macroestructuras de significación, ¿qué potencial transformador podrían tener? Si parece ser, por lo que hemos conversado hasta ahora, que más bien nos tienen así como sumergidos en este juego de consumir, incluso han construido, mencionabas también la palabra estereotipos, es una palabra casi que la escuchamos muy comúnmente en todo tipo de análisis, pero ¿qué son los estereotipos? Nos han vendido ya quizás un producto, un enlatado de ciertos constructos de significación, como tú mencionabas, de cierta producción significativa. Entonces, conversemos un poquito de este potencial transformador de la publicidad. ¿Existe? ¿O únicamente estamos a merced del mercado? Porque exacto, yo me siento ya no, absorbida. Claro que sí. Y sobre todo hoy en día, cada vez más las campañas publicitarias cae, ¿no?, en cuestionamientos por parte de los públicos, ¿no?, y sobre todo el público joven. Es un público que cada vez es más crítico con estos tipos de imaginarios posicionados a manera de estereotipos que son recurrentes en algunas campañas publicitarias, ¿no? Entonces se habla, por ejemplo, de contrapublicidad, ¿no? Esta idea de que con los mismos símbolos, con las mismas imágenes que se transmiten, se hace resistencia, ¿no? Se controvierte, ¿no? Entonces el típico es que hay por todo el mundo son las imágenes del logo de Coca-Cola, por ejemplo, de transformado, ¿no? Para reivindicar una lucha social, por ejemplo. Claro. Entonces el panorama no es para nada desalentador. Antes, hoy en día estamos asistiendo a efectivamente un empoderamiento de los consumidores y sobre todo los más jóvenes por los productos imaginarios, es decir, las imágenes que se están transmitiendo, los relatos que se están haciendo. Si hay un empoderamiento, si hay una visión crítica y cada vez mucho más exigente, ¿sí? Eso es lo que se ha llamado, en última, se empiezan a llamar prosumer, ¿no? Que es el consumidor que es también productor, ¿sí? Pero el reto aquí está en que no seamos simplemente consumidores vanos, consumidores vacíos, que lo que nos impongan lo vamos consumiendo, sino que también tengamos la posibilidad de ir transformando esas imágenes y esos productos que nos están vendiendo, ¿no? Entonces, una estrategia básicamente es, bueno, si yo voy a hacer un prosumer, sí, también aportarle esa importancia que tiene la responsabilidad a la marca, sí, o a la empresa publicitaria o a la agencia de publicidad que está produciendo el mensaje, ¿no? Por otro lado, también está en el hecho de ser mucho más exigente, es decir, bueno, yo me voy a consumir ese producto porque simplemente la imagen que ustedes están usando para venderla, en realidad lo que aporta es a las desigualdades sociales, ¿sí? A construir más estereotipos, y la idea es ir desbancando esos estereotipos para alcanzar un equilibrio social en el cual todos seamos iguales, ¿no? Y por otro lado, también está el tema de los influencers que hay hoy en día en YouTube, en las redes sociales, ¿no? Que así como pueden influirte para consumir un determinado producto, también pueden influirte para que tu consumo sea crítico y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero consumir ese producto porque es un producto que no es ambientalmente amigable, porque es un producto que ayuda a reproducir el estereotipo de belleza y demás. ¿Listo? Listo. Resistencia es lo que propone Jesús en su análisis, ¿no? Resistencia, no sé si se puede decir resistencia simbólica o desde... No, yo diría material, digo, real. Resistencia real, que no solamente va en no consumir, sino que va en cuestionar lo que se está consumiendo. Ser y la idea finalmente no es que desaparezca la producción. No. Sí, la idea no es que desaparezca la publicidad, la idea es que cada vez sea más responsable, y lo mismo la producción, sea mucho más responsable. Eso y que tenga otra carga ideológica, ¿no? Así es, muchas que gracias. Seamos consumidores críticos de lo que estamos consumiendo. Muchísimas gracias, Jesús, por habernos acompañado esta tarde, gracias por tus valiosos aportes. Anita, ya nos estamos despidiendo. Ah, ya nos despedimos, no es del primer corte. No, Anita, ya es el final. Oh, fue realmente corto el tiempo para tratar este tema tan... Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerlas. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano.